Y bueno, hemos tenido siempre algún otro encontronazo con la Guardia Civil, la policía, debido a que pues nosotros queríamos avanzar, ellos nos paraban, ellos querían que fuéramos por otras carreteras, pero nosotros RQR pues vamos por nuestro camino. Y bueno, al final hemos llegado a Moncloa, ha habido un momento de tensión, ciertos momentos de tensión con los antidisturbios. Un compañero nuestro tenía que entregarle una carta, entre comillas, a Mariano Rajoy, para hablarle eso, pues lleva 10 años en la calle, lo obligan a domiciliarse, pero claro, esto en la calle es injusto, o sea, es una situación de bula. Y bueno, tras eso, al final la han aceptado, ha ido a entregar la carta, nosotros hemos esperado, han venido medios de Telemadrid, y bueno, la policía, pues hemos empezado a hablar con los antidisturbios para que se calmaran, les hemos mostrado los calcetines que llevábamos para entregárselos a nuestro querido y afamado presidente, y luego hemos estado hablando con ellos, bueno, pues por qué nos hacen daño, y ellos pues nos han dado una visión bastante humana que nos ha sorprendido. Claro, siempre los medios se nos muestra pues cómo hacen lo que hacen, por desgracia. Y nada, ellos nos han dicho que claro, cumplen con su deber, pero que en el fondo pues uno me ha dicho que está a favor del 15M, ¿no? Y que cuando se quitan el uniforme pues que protesta. Y les hemos dicho, bueno, pero llegará el momento en que tengáis que decidir. Y ellos en ese sentido, pues sí, han dicho que, vamos, nos ha sorprendido mucho que en el fondo ellos la apoyan, son seres humanos. Lo que pasa es que luego hay otro, mucho que azurre, pero bueno. En sí la llegada a Moncloa, pues bueno, ha sido triunfal y ya está. Ahora iremos al Ministerio de Trabajo, estamos descansando un poco y la lucha sigue. Hay asturianos, gallegos, vallisoletanos, salmantinos, avilenses, todos hemos aportado nuestro granito de arena y todos, ni somos más ni somos menos. Cuéntame, Alexander. Esto es lo que tenemos que hacer y ahora es posible. Cuéntame, ya no solo estáis la columna noroeste y toda esta gente. Ya no estáis solamente la columna noroeste y toda esta gente que estás citando de Asturias, Galicia, León, Valladolid, Ávila, Salamanca, sino que ya me imagino que ya a estas alturas os habéis encontrado con la gente de Barcelona, con la gente que venía del sur, de Levante. Esta tarde. Ajá. Sí. Bien. Bueno, pues antes que nada agradeceros también todo este esfuerzo que habéis hecho de conectar con nosotros diariamente. Porque bueno, como comentabas, ha sido unas jornadas muy duras, con mucho calor, con ampollas, dolores musculares, lesiones, haciendo no solo la marcha, que ya es exigente de por sí, no solo la tensión por ir arropados por la Guardia Civil y demás, también la labor de preparar asambleas por cada pueblo que pasáis, es un esfuerzo también grande. Habla más alto. Vale, agradecer todo este esfuerzo que hacéis, todo lo que supuso la marcha y eso, incluso no solo la propia marcha con el padecimiento físico que conlleva, sino también cómo habéis hecho un esfuerzo grande en preparar asambleas en cada pueblo por el que pasabais y en tu caso, por ejemplo, con el blog de Revolución Anónima. Los documentos gráficos que has colgado allí y luego la atención que nos habéis dedicado a nosotros en concreto, bueno, también a otros medios, pues bueno, todo nuestro agradecimiento por ello. Vale, pues agradecer la labor que habéis tenido con nosotros de difusión, agradecer a todos los que nos han oído y decirles que termina una etapa y comienza otra. Ahora va a comenzar, ha comenzado esto, es el fin del es el principio del fin. Y sin más, me despido. Ha sido un grandísimo placer colaborar con nosotros, pero la lucha sigue. Bien. Así que cuando queráis, pues podemos seguir hablando de cómo se va desarrollando a lo largo del día las protestas. Tenéis este número para que llaméis, los oyentes puedan escucharlo. Así que sin más, a las 8 hacemos otra conexión, si os parece. Perfecto, perfecto. Hasta entonces, Alexander. Adiós. Sí. Vale. Venga, un abrazo. Venga, ánimo. Hasta luego. Bueno, pues esta era la conexión diaria de hoy con la marcha de los parados. Y como acabáis de escuchar, pues esta misma tarde hacia las 8 volveremos a darles voz y a ver si se produce ese encuentro con el resto de columnas que integraban esta marcha, la de los que venían de Barcelona, la gente que venía de Andalucía, los que venían de Valencia, y a ver cómo van desarrollando esa serie de acciones que tenían pensado para este día. Y bueno, sin más ya entonces cortamos aquí. Bueno, no sin antes reiterar ese agradecimiento a toda la gente que ha estado pendiente de las conexiones con Radio Cuca y en la marcha de parados. A Alexander, con el quien hablábamos ahora, a Paula, Alejandro, David, Aitor, Javier, Ángel, Marcelo y bueno, a todos ellos. Tanto a los que se pusieron al teléfono algún día como a toda la marcha. Entonces ya, pues remitiros a esa conexión de las 8 y dejamos ahora la programación grabada de Radio Cuca.